chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una historia que se llama José va a la cárcel. El versículo para memorizar dice así: nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo. Y se encuentra en Romanos 8:39. Hoy recordamos que Dios está con nosotros en los buenos y en los malos momentos también. ¿Puedes recordar lo mejor que te ha pasado? ¿Y lo peor también? ¿Sabes que Dios está contigo tanto en los malos como en los buenos momentos? ¿Así como estuvo con José? José no podía creerlo. Ayer había estado como mayordomo en la casa de su amo. Ahora su amo lo había metido en la cárcel. José sabía que no había hecho nada malo y sabía algo muy importante. Sabía que Dios estaba con él y que cuidaría de él sin importar dónde estuviera. Cada día el jefe de la cárcel le daba trabajo para hacer. Todo el día José trabajaba sin quejarse. Y cada día el jefe de la cárcel observaba a José. Veía que José hacía las cosas bien. Antes de mucho, puso a José a cargo de todos los demás prisioneros. Una mañana, José notó que dos prisioneros parecían preocupados. Uno había sido el copero del rey, y el otro había sido el panadero del rey. Pero el rey se había enojado con ellos y a ambos los puso en la prisión. «¿Qué les pasa?», les preguntó José. «Tuvimos unos sueños extraños anoche», contestó el copero rascándose la cabeza, «y no sabemos lo que significan». «Dios es el único que puede explicar los sueños», dijo José. «Cuéntenme sus sueños», les pidió. «Soñé con una vid con tres ramas», replicó el copero. «Había uvas en las ramas. Yo exprimí el jugo de las uvas en la copa especial del rey y se la di a él». «Dios me ayudará a explicarte el sueño», dijo José. «En 3 días, el rey te dejará en libertad y volverás a tu trabajo en el palacio». El copero sonrió con una gran sonrisa. «Cuando veas al rey, por favor, háblale de mí», le pidió José. «Yo no he hecho nada malo. No debiera estar en esta prisión». Entonces el panadero dijo: «Soñé que había 3 canastas de pan en mi cabeza», empezó. «Había un gran surtido de repostería para el rey en las canastas, pero los pájaros se comían el pan». José oró en silencio, pidiéndole ayuda a Dios. «Te explicaré el sueño», dijo José tranquilamente. «En 3 días el rey te castigará y tú morirás». En 3 días el rey tuvo su cumpleaños e hizo una gran fiesta para todos sus oficiales. Durante la fiesta, mandó a sacar de la cárcel a su copero y panadero. Al copero lo volvió a su antiguo trabajo, pero castigó al panadero así como José había dicho. José esperó y esperó escuchar que el copero le hablara al rey acerca de él, pero el copero se olvidó de José. José estaba triste, porque el copero se había olvidado de él, pero sabía que Dios lo amaba y confiaba en que Dios cuidaría de él aún en la cárcel. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.